www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. En exclusiva. Punto cero. Amigos, pues en este momento nos encontramos con el capitán Carlos Antonio de los Santos Montiel, una personalidad dentro de la historia de la fenomenología pues valga la redundancia, del fenómeno OVNI aquí en la República Mexicana, y pues le agradecemos, señor, de verdad que nos haya permitido esta pequeña entrevista. Señor, mucho gusto. Muchas gracias, es un placer para mí el poder corresponder a ustedes. Gracias. Señor, pues han pasado prácticamente, ¿qué, 30 años? Ya vamos para 30 años, ¿no?, del caso que usted relata y que miles de personas en miles de revistas, libros, cassettes, videos, etcétera, hacen referencia a su caso. ¿Por qué considera usted que su caso fue tan importante y después de 30 años aún se sigue mencionando? Bueno, efectivamente, como 30 años, y como lo estaba yo explayando, afortunadamente y gracias a Dios, los testimonios de cada uno de los controladores, en los cuales ellos afirman que efectivamente ellos captaron en la pantalla del radar la presencia de los tres objetos que ellos le llaman ecos. En un radar, en un control radar, se le llama eco a esos objetos. Efectivamente, ellos captaron la presencia de los tres objetos alrededor de la aeronave, la cual yo tripulaba en aquel entonces. Considero que pues es un caso de entre tantos que hay, un caso muy real, por el mismo testimonio de los controladores. Independientemente de que mucha gente pues haya pensado cosas negativas, de que sufrí de hipoxia, que es la falta de oxígeno en la sangre, o que haya sido producto de alguna droga, que entre paréntesis, a pesar de que tengo 50 años de edad, nunca he fumado, nunca he tomado, mucho menos una droga o un vicio. Claro. Después de que se da este acontecimiento, señor, así rápidamente, ¿cuáles fueron los principales problemas a los cuales usted se enfrentó? Sabemos que en los años 70 era muy reacia las personas a querer este tipo de temas. Efectivamente, me presentaba yo, por ejemplo, a algunos lugares a tratar de conseguir trabajo como piloto aviador, y en vez de que se me abrieran las puertas, me las cerraban. Afortunadamente, nunca he dejado de trabajar, bendito sea Dios. Siempre he encontrado gente que me ha abierto las puertas, así como me las han cerrado también. Actualmente estoy trabajando como piloto aviador. Así es, feliz, señor, con este libro, con esta presentación de este libro. ¿Cree usted que va a marcar algo, un hito importante en la República Mexicana? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque principalmente debe de servir como un ejemplo a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, quienes vienen detrás de nosotros. Que sirva como un testimonio de que no estamos solos, de que, como dice el licenciado Pedro Ferriz, un mundo nos vigila. Exacto, señor. ¿Cuál sería su mensaje para todos los pilotos de otros países y principalmente de América Latina, quienes son los que prácticamente se conectan a Vórtice Radio? Pues el mensaje para los compañeros pilotos es de que sean valientes, de que sean honestos, principalmente eso, no tratar de fantasear ni buscar una publicidad, un trampolín, mediante un cuento que sea una charlatanería, ¿no? No hay por qué decir ni más ni menos, sino simple y sencillamente lo que estamos viviendo, nada más. Así es, señor, de verdad le agradecemos que nos haya permitido y hacerle estas pequeñas preguntas. Muchas gracias a ustedes, en verdad, que Dios los bendiga. Punto cero. Me encontré con él, una noche de incesante locura. Justo cuando comenzaba a comprender la vida,

escuchaste Punto Cero. www.ovnis.tv